hora libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Ay, aquí estoy. ¿Cómo está? 8 horas, 20 horas, para ser más preciso. Cada viernes que venimos. Un poquitito más oscuro, oscuro, ¿eh? Sí. Ya casi noche acá en la ciudad de Buenos Aires. De las manos de Blas Martín, arrancamos este programa Capicúa 353. Buenas noches, Blas. Allá saludó con voz potente, pero sin micrófono. Traducimos sí, igual. Sí, ver las dudas. Qué cosas que hacemos, ¿eh? Uno sin enchufar y el otro sin micrófono. Sí, estamos en febrero todavía. Sí. Siempre se aprovechan. Esperemos recomponernos, ¿no? Para marzo. Se recomponen cosas técnicas en la radio y está bueno, enero, febrero, con ciertas pausas, se aprovechan para recablear, volver a hacer cosas, ¿eh? Bueno. Cosa de que después cuando esté la grilla completa, que ya en breve explota, ya arrancó Industria Argentina. Industria Argentina, pero bueno. Industria Argentina arrancó el 2015. Sí, nosotros, señora. En este caso, no nos vamos de vacaciones. Y recién en marzo empezamos. Se puede decir que empezamos el 2015. En marzo, junto con el lote general de programas, allí estará también Piedra Libre reiniciándose. Mm. Por allá, por el 20 de marzo. Exacto, más o menos. Pero bueno, todos los demás ya estarán en el aire. Mm. Y para eso está bueno remozar el estudio, remozar la radio, que todo esté lindo para arrancar un año de laburo. Perfecto, muy bueno. Bueno, acá, mate de por medio. Muy bueno. Piedra libre 353. 353. Vamos a empezar. ¿Qué le parece con lo que tenemos para hoy? Lo tenemos para hoy. Tenemos varias cosas. No nos queremos olvidar. Algunas las vamos a nombrar ahora porque... Bueno. Tampoco queremos. Porque ya nos olvidamos también la otra vez en... Y el fin de semana pasado, subieron 3 días de celebración por el segundo cumpleaños de Biomed. ¿Qué es Biomed? Sí, es una empresa recuperada en Grecia. Claro. En Grecia. Nosotros hablamos muchas veces con Teodoro Cartosis y él nos contó lo que significa esta empresa, recuperarla, la cantidad de encuentros que hubo con otras empresas recuperadas, no solamente de Europa, sino también de acá de la Argentina. La gente de Sanón estuvo ahí, inclusive Andrés Ruggieri, que es un estudio sobre el tema de las empresas recuperadas, uh-huh. También estuvo trabajando con ellos y estuvo haciendo. Y por supuesto, ¿dónde fue el festejo? En RT Open. ¿Qué tal? Babicocosis. También se enriedan las cosas en otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Las distintas luchas tienen su de alguna manera su propio medio de comunicación, y en este caso RT Open, del que tanto hemos hablado y que tanto hemos acompañado, por lo menos en su proceso, desde acá, uh-huh. Con el compañero Babis Kokosis, está poniendo una herramienta justamente al servicio de una empresa recuperada, de la lucha por el agua en Tesalónica, de la resistencia contra la minería a cielo abierto en algunos lugares de Grecia. Bueno, ahí está. Es un parecido. Digamos, es un pueblo, es chico, pero salieron 1,000 personas a la calle, claro, a recorrer la ciudad para festejar. Y el domingo la fábrica se llenó de gente, hubo un mercado de productores donde se vendieron los productos de la tierra, también libros, artesanías y por supuesto los productos que son de limpieza que hace Biomed. Uh-huh. Y después hubo un concierto con música y un montón de artistas, ¿no? Uh-huh. Un montón de artistas griegos. Así que, bueno, dicen que están consolidando y que están esperando que haya una legitimación social y están esperando, por supuesto, la expropiación, ya que como en todos los lugares no es tan sencillo, hay que sostenerlo, pero aparte el dueño ahora quiere el edificio. Entonces, quiere el negocio inmobiliario. Exactamente. Así que ahora están luchando por eso. Pero bueno, sí. Nosotros nos pusimos muy contentos que nos mandaran esto para decirnos del festejo que que tuvieron ahí en Biomet. Sí, breve sobre ERT Open. Bobby Jocosis nos decía hace unos días que están allí con la esperanza de que cambien un poco las cosas, textual, ¿no? Según el gobierno, dentro de un mes, o sea, ya falta menos de un mes, habrá abierto de nuevo la ERT. Uh-huh. Vamos a ver, dice. Vamos a ver. Sí, la bueno. ERT, o sea, la radio y televisión griegas volvería a abrir, retomando a los trabajadores que quedaron cesantes en su momento. Y bueno, habrá que ver si eso se cumple. Esa es la expectativa. Bueno, eso está como bueno. Vamos a ir siguiendo con varias cosas. Uh-huh. Mañana va a haber un festival en Parque Lezama, con música, proyección, baile, talleres. Para no poner las rejas en el Parque Lezama, queremos que el gobierno de la ciudad respete los acuerdos, que frene el rejado ilegal, que se reabra ya el parque. Así que bueno, la intención es que se sumen a la asamblea. Van a estar desde las 17 en Brasil y Balcarce. Bien. Así que bueno, seguiremos más adelante cuando vaya dando marcha, acelerando la marcha del programa. Y ver qué pasa, exactamente. Ah, bueno, ¿qué programa? ¿Este, dice usted? Sí. Ah, bueno. ¿Quiere decir un tema musical ya? Así de no una. No sé, como usted quiera. ¿Usted tiene algo más ahora? Tengo. Pero diga. Vamos a decir por lo menos lo que va a venir a la hora, ahora, una vez que termine el tema musical. Ah, bueno, está bien. Comentémosle a quienes están del otro lado escuchándonos que vamos a estar con Mónica Dittmar y Carlos Loza. Carlos Loza es integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Mónica Dittmar ha sido la compañera de Hernán Abriata. Y vamos a estar conversando sobre esta denegación de la extradición que realizó la Suprema Corte o la Corte de Casación de París hacia Mario Churrasco Sandoval, el genocida que está reclamado en la Argentina. Así que bueno, vamos a un tema musical. Zona Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Bien, venimos acompañando también lo que está ocurriendo acá y en Francia con Mario Churrasco Sandoval. Nosotros estuvimos la semana pasada ya hablando con José Eduardo Westfried, integrante de la Organización de Derechos Humanos FAL, Francia América Latina, por aquello, ustedes recordarán seguramente, de esa posición que había tomado el fiscal general de Francia. El miércoles pasado, alrededor de las 11 de la mañana, volvimos a hablar con él porque ya estaba la lectura de la sentencia en el Tribunal de Casación francés. Y esto era lo que nos decía en ese momento José Eduardo Weinstein. Se acaba de hacer la audiencia donde la Corte de Casación dio lectura a su decisión. Entonces, la decisión es negativa en el sentido de que no autorizó la extradición de Sandoval, tal como lo había decidido la Cámara de Apelaciones de París en mayo pasado. O sea, que en ese sentido dio lugar al pedido de Sandoval. Pero, y acá viene lo más interesante, decidió, sin explicar, porque eso fue una lectura de la decisión, o sea, de la parte resolutiva y no de los considerandos que todavía no se conocen, pero decidió de que se vuelva a juzgar el pedido de extradición, no en París como fue ahora, sino que se pase a la Corte de Apelaciones de Versalles, o sea, que recomience el procedimiento de extradición. Con lo cual, digamos que es importante porque no cierra caminos y, por lo tanto, Sandoval sigue imputado, digamos, en el sentido de Francia, no puede salir, sigue teniendo bajo control judicial. Por supuesto, esto implicará comenzar un largo proceso, quizás un año o dos, como antes, pero, digamos, la batalla continúa. Bien, lo decíamos hace apenas un instante, queríamos saber la opinión aquí en Buenos Aires que había despertado esta decisión y ya estamos allí con Mónica Dittmar. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Hola, buenas noches. Está Carlos Loza también, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Te escucho bajo. A ambos. Bueno, ahí vamos a ir corrigiendo eso y me van a escuchar mejor. Bueno, si les parece... ahí está mejor. Bárbaro. Si les parece, Mónica, si nos querés, si querés arrancar tú con la opinión, digamos, de la familia, a ver cómo vieron esto, esta decisión. Sí, estábamos escuchando recién la voz de Eduardo allá en Francia y sí, la noticia fue recibida mal, muy mal, porque en realidad estábamos muy esperanzados a partir de que el año pasado, en mayo del 2014, la Corte de Apelaciones había dado la posibilidad de extradición. O sea, esta pasaba, tenía que pasar por esta Corte de Casación, aunque ya de alguna manera nos habían dicho que era una corte que muy conservadora, muy, muy de derecha, había esta posibilidad, pero bueno, para nosotros los tiempos cada vez son más largos, esto de que ya estamos casi a 40 años de 1976 cuando fue desaparecido en un secuestro y torturado por este genocida Sandoval. Y hoy recibí esta noticia también de un periódico francés, Liberación de Francia, poniendo en cuestionamiento esto de la desaparición forzosa, como si no están ni vivos ni muertos. De nuevo vuelve esta impunidad, como que ahí están más allá, que esto no puede ser juzgado porque no hay crimen. Algo muy doloroso. Realmente es para... Bueno, la madre de Hernán está muy angustiada. O sea, hay algunas cuestiones que le decimos justamente, pero no todo, porque ella está viendo que a lo largo de todos estos años no va a tener ni la esperanza de tener justicia, ¿no? Claro, sí. Aparte este concepto de Videla directamente, ¿no? Sí, son las palabras dolorosísimas, sí. Claro. Bueno. Carlos, ¿cómo lo ven ustedes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos? Y nosotros también vemos que va a llegar, parece que la justicia divina está en mejores condiciones de llegar que la justicia de los humanos, porque estos 40 años que decía Mónica, ya ahora en marzo se cumplen 3 años de este proceso de extradición. 3 años, y, claro. 3 años y ellos no tienen que juzgar ni nada, simplemente tienen que ver si hay un tratado que sea simultáneo para Argentina y Francia, que lo hay, si los delitos que se contemplan están penados en ambos países, también lo están. El pedido fue, se le hicieron solicitudes al juez, se cumplieron, y bueno, esperábamos esto, pero esperábamos que se concediera la extradición, que claro, ya 3 años era suficiente, y 40 años que estamos esperando son muchos en la vida de las personas. Claro. Y sí. La justicia no llega nunca. A pesar de que el fiscal es un poco el que da vuelta, el fiscal general de Francia, que representa al Estado de Francia, no al gobierno de Francia, al Estado de Francia, lo puso muy en muy mala forma, porque terminan amparando a un genocida, ¿no? Que ya habían limitado la posibilidad de por un solo caso, que era el de Hernán. Pero la solicitud original era por 600 compañeros. Y está probado de que él actuó en ese campo de concentración, que actuó también en otros campos de concentración, por lo menos en otros, que es Coordinación Federal, que ahí también todavía no se ha iniciado la causa, no se lo ha acusado, pero nosotros estábamos esperando esta posibilidad aquí. Evidentemente que nosotros estamos acostumbrados a que los problemas políticos los transforman en problemas jurídicos o administrativos. Entonces, tienen que concordar ciertas normativas jurídicas y que se convierten en más importante, en lo más importante en el juicio. No es el deseo de justicia de la familia, de los compañeros, de conocer la verdad durante nuestra vida, el desarrollo de nuestra vida, sino que ellos se dan el lujo de esperar más, de buscar artilugios jurídicos para un tema que es eminentemente político. Nosotros, antes de tener algún pronunciamiento, tanto en Francia como acá, la familia, como los organismos, como las personalidades que nos han acompañado a lo largo de estos años, estamos esperando los fundamentos de por qué lo envía a ese tribunal, ¿no? Parece algo payasesco, que lo manden a Versalles, cuando, bueno, donde estaba el rey de Francia y María Antonieta, que eran los que, claro, los que fueron guillotinados. Parece increíble, ¿no? Hasta simbólico. Realmente es payasesco esto. Sí, y nosotros tenemos la voluntad de, por lo menos en la embajada nos han recibido bien, ellos están también creyendo, pero van a quedar muy mal parados. Cuando conozcamos los fundamentos, nosotros vamos a salir a denunciarlos internacionalmente. Ellos están sentando, lo más grave de todo esto es que están sentando un precedente, que se puede proteger a genocidas con artilugios jurídicos en un país como Francia, que se precia ser uno de los países que respeta los derechos humanos, ¿no? Y están protegiendo a un terrorista, claro, un terrorista de la peor calaña, cobarde, sanguinario, cínico, bueno, todas las características. Sí. De alguien que actuó, sí. No solo que cumplió órdenes, sino que actuó y dio órdenes. Bien. Ustedes mandaron, mandó Mónica algunas referencias de que había habido más medios que en otras ocasiones. No sé que si eso de alguna manera visibiliza un poco más la situación ahí. Yo recibí varias noticias, así este artículo es de Le Monde, que fueron varios del 17, de hoy 20 también. Después, cuando fue la audiencia, que fue una audiencia pública, además había periodistas de distintos medios, un medio español, varios medios franceses, también había muchos compañeros y amigos de acá, de la Argentina, que algunos están viviendo allá, que estaban con los carteles, y en ese momento así fue como una manifestación que se hizo, que Hernán sigue presente, está presente, y fue muy muy emotivo. O sea, hay está instalado en los medios de alguna manera. De acá yo escuché estamos conectados con ustedes, que realmente fue la primera noticia que tuvimos a partir de ustedes, de la entrevista con Eduardo, pero lo escuché también por Radio Nacional. O sea, de alguna manera esto, cuando salga justamente, como decía Carlos, el dictamen, o ahí vamos a poder contestar con todos los argumentos legales y con todas las justificaciones, porque esto está más que atestiguado, mostrado, declarado, hay leyes que lo amparan. Esta es una interpretación de la legislación francesa, pero así, es parte de estos juegos legales. Claro. Que hacen dilatar, sí, y tiene esta posibilidad de asilar terroristas. Uh-huh. Claro. Sí, lo que decía recién Carlos, esto también lo decía Westfried el otro día, hay que esperar los considerandos, digamos, las justificaciones, la justificación, ¿no? De la... Para poder ver qué es lo que dice el tribunal, por qué toma esta medida, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Piensan volver a presentar, a presentarse? ¿Esto es independiente? ¿El juez Sergio Torres lo va a hacer independientemente de lo que ustedes decidan? ¿Tienen idea cómo sigue esto ya? Es lo que no sabemos. Ajá. Queremos interiorizarnos, porque aparentemente empezaría de vuelta. Claro. El juicio, entonces, es como si Torres recién hubiera enviado esto. Uh-huh. Lo tiene que tomar ese tribunal, examinar y luego producir, a ver si está bien hecho, para tomar una decisión. Obviamente que nosotros actuamos en el terreno político, no vamos a actuar en el terreno jurídico, porque eso está para los abogados nuestros que nos están representando en Francia. Claro. Y estamos poniendo al tanto a toda la gente que nos acompañó sobre esta situación, están todos alarmados. Ayer estuve con Norita Cortiñas en una audiencia que hubo acá en Comodoro Py, y bueno, sí. Y ella está también indignada. Uh-huh. Bueno, otras madres, una madre que está en Francia, la mamá de Vera Jarache, la mamá, sí, de la chica de Nacional Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, les parece increíble, no pueden creer que todavía sigamos con esto. 3 años de trámite. Nosotros estamos en contacto permanente, los organismos, los familiares, la gente que nos acompañó, los medios. Uh-huh. Hemos rescatado eso fundamentalmente. Cuando empezamos éramos muy pocos, se fue abriendo, y bueno, hoy ya la Federación Internacional de Derechos Humanos, que está en varios países, también se ha pronunciado. Así es. Bueno, para nosotros no es fácil, pero ellos van a tener que demostrar que no son cómplices de los genocidas. Uh-huh. Porque van a sentar la posición de Francia, no de un tribunal nada más. Y sería lamentable que ellos le den protección, porque se van a ir a vivir todos los genocidas a Francia, porque ahí van a estar claro. Un antecedente. Sí, totalmente. Hay que producir genocidios e irse a vivir a Francia, que no te van a condenar, te van a amparar y van a buscar artilugios legales, como pasa con este criminal. Nosotros estamos bastante lastimados con esta decisión, pero bueno, seguimos adelante, ¿no? Bajar los brazos, ¿no? Mismo la abogada Sofía Tonón dio como una esperanza de que, bueno, en un año esto se terminaría de resolver. Así lo dijo al salir, y que no se cerraron todos los caminos. Uh-huh. Hay que seguir este camino, un camino más. Uh-huh. Bueno, Mónica, vamos a seguir también desde lo comunicacional, ahí acompañándolos, ¿no? Y atentos, en principio, a lo que haga el juez Torres y a las decisiones que vayan tomando ustedes también. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Un cariño. Un abrazo. Chao. Carlos Loza, integrante de Ex Detenidos Desaparecidos. Mónica Dittmar, compañera de Hernán Abriata, desaparecido en 1976. 3 años peleando para que allí se hiciera la extradición de este genocida. El pedido de extradición del juez argentino Sergio Torres fue por 601 casos de violaciones de derechos humanos. Se le otorgó la vista al expediente solamente por el caso de Hernán Abriata, y se le denegó con este extraño pase de que debe volver a iniciarse todo en el Tribunal de Versalles. I'm talking to the feet. Like a tender enemy. Jeune fille, jeune fille, aujourd'hui non. Tu n'es pas une adulte, mais déjà plus une enfant. Tu ne couvres ton corps de femme, et cela est troublant. Le monde s'ouvre à toi, tu es pleine de lumière. Et tu ne penses qu'à ça, sortir de la misère. Mais c'est la jungle ici, au Major des Gazelles. Tous les fauves des filles te voient dans leur gamelle. Si ton père dit ta mère ne te l'ont pas dit, laisse-moi te dire ceci, t'es encore une jeune fille. T'as que tes ennemis. Jeune fille, jeune fille, aujourd'hui non. Escuchando La Colectiva 102.5. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas.

que algunos allí hemos compartido algunas opiniones con algunos oyentes también, y hablan de bloomberización, o le recordaron por lo menos. Sí, recordó mucho esa cosa que, viste, de repente salen a veces y después queda muy efímera, viste, en el cuanto a que se hace y se va diluyendo muy rápidamente y no queda nada mucho de eso. Sí, ¿no? A mí es como una... Como pasó con Bloomberg, ¿no? Hizo dos. Claro. La primera estuvo un montón, parecía una multitud, y luego fue decreciendo y, por supuesto, quedando después en la nada. Sí, sí. Yo, en principio, creo que tenemos que alejarnos completamente de la de esta cosa simple de decir, son todos fachos. No, digo, hay otro componente, hay otras cosas en el medio. Y seguramente lo iremos analizando allí con alguna compañera o algún compañero o alguien que tenga también algunas otras miradas desde lo sociológico, desde lo filosófico, desde otros lugares, como para ir analizándolo, porque me parece que no se termina tampoco para nosotros el 18F. No se terminó el miércoles, creo que también hay que seguir pensándolo un poquito más. Lo único que a mí me quedó picando es esto: tenemos una necesidad de héroes. Porque Bloomberg se convirtió en un héroe de la noche a la mañana. Después resultó que ni siquiera era ingeniero. En el camino tenemos a Néstor, que se convirtió en héroe con muchísimo más apoyo y con mucho más medios de comunicación alrededor y con todo un aparato. Y ni siquiera era revolucionario. Y ahora tenemos a Nisman, que lo van a convertir en héroe, están en eso. Y yo no sé siquiera si cumplía correctamente el rol de fiscal, ya lo hemos dicho. Sí. Tuvo a dos desaparecidos de la tablada. Desde 1987 a 1997, imputados en una causa con captura internacional. Dos personas desaparecidas en la tablada, con captura internacional. Ese fue Nisman. Entonces, ¿iba a ser un héroe? ¿Cómo es posible? Digo, esa es una pregunta que yo quisiera en algún momento saciar, si es necesario esto. Bueno. Pero todo esto, ¿todo esto viene a qué? A que toda esa multitud... Pasó por Avenida de Mayo y la 9 de Julio. ¿Y quiénes están en Avenida de Mayo y la 9 de Julio? Está el Acampecuón una vez más en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. ¿Eh? Félix Díaz, que estaba ahí viendo que pasara. Bueno, hay un audio que vamos a escuchar ahora, que es ya pasamos el martes, pero bueno, es la actualización, esta es de ayer, del Enredando las Mañanas, donde él, después de ver la marcha, comenta, muy poca gente se paró a ver qué era lo que pasaba, inclusive de la manera en que les decía que podían ayudar, ¿no? Con la cosa más simplista que les sale a cierto sentido común que tiene alguna gente con respecto a lo que necesita los pueblos originarios. En este caso, cuando ya hablamos muchas veces de nutrición, de falta de tierra, de salud, de todo lo que están privados día a día. Así que, bueno. Enredando las Mañanas hizo esta entrevista con Félix Díaz ayer a la mañana. Para mí es algo normal que esto pasa, porque muchas veces cuando yo viajo al exterior, la gente siempre me pregunta, ¿qué te pareció Washington? Es como nunca me doy cuenta el paisaje de los países, porque no es que voy para poder mirar la belleza o la cultura de un país, sino voy con el objetivo siempre de transmitir la desesperación de un pueblo que quiere ser visto, escuchado. Porque la gente cree que uno, en este tema de lo que pasó ayer, es un tema que está fuera de nuestra existencia, porque nosotros entendemos de que la misma justicia es la que tendría que garantizar la vida de todos los habitantes. Si los fiscales generales de nuestro país están pidiendo justicia, ¿a dónde estamos? ¿En qué lugar estamos? Nosotros que somos los indígenas que hemos sido reconocidos preexistentes, ¿dónde estuvieron estos fiscales cuando nosotros hacemos la denuncia? ¿Cuando han hecho una movilización para los pueblos indígenas o para los otros? Esto no quiere decir que nosotros estamos en contra ni a favor. Lo que nosotros no sabemos de qué se trataba esta movilización, porque estamos en una situación que no te deja pensar. Cuando uno tiene miedo de que le puede pasar algo a sus hijos, a su familia, a sus hermanos que están en la ruta cortando hace un mes. Entonces ese pensamiento constante parecería que no me hace ver esa movilización. A pesar de que la gente, algunos de los manifestantes,

tiene que volver a su casa, y muchos de los hermanos han muerto dentro de su casa porque dice, espero que la enfermedad me lleve. Entonces, esta gravedad que nosotros estamos denunciando, la responsabilidad es del gobernador. ¿Por qué? Porque el gobernador quiere ocultar esto. Pero ¿cómo podemos desmentir esto, señores? Es que los médicos avalan este genocidio, certificando la muerte natural, paro cardíaco, o cuando se le mata a un indígena, dicen suicidio, le atropellan con los vehículos en la ruta, dice homicidio culposo. Y eso lo firman los jueces, el forense, los médicos, la policía y la gendarmería. Entonces, ¿cómo da vuelta esa figura legal cuando viene del Estado? Es imposible. Buscan argumentos porque son muchos, porque maneja los medios, maneja la justicia, manejan todos los recursos para desacreditar estas denuncias que estamos realizando. Todo dice que soy importante, pero no tengo la solución para poder cambiar esta historia, porque si yo solo mañana puedo desaparecer físicamente y esto queda en la nada. Entonces, porque yo he conocido líderes, el caso de un Pilagá, que era un gran líder, que se llamaba Juan Manuel Chascoso, que dio su vida por esta causa. Él consiguió, a través de la lucha de este hombre, consiguió la ley integral del aborigen, la 426, pero como la falta de un asesoramiento jurídico de los líderes indígenas muchas veces nos pone en una trampa, que a veces nos conformamos con lo que dice el abogado cuando dice que el Instituto de Comunidades Aborigen tiene que estar administrado una persona electa por los pueblos indígenas. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta de que la ley, cuando se decretó, el gobierno decía, el Poder Ejecutivo de la provincia designará su hombre de confianza. Ahí nace la manipulación. ¿Por qué? Porque el gobierno elige su gente de confianza para poder ocultar esta realidad. ¿Por qué? Porque el blanco jamás va a sentir el dolor de un indígena porque no la vive. Pero lastimosamente los gobiernos manejan esos organismos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los legisladores oficialistas no van a querer tomar una denuncia de esta clase. ¿Por qué? Porque le afecta la imagen de su partido. Entonces eso creo que la sociedad sabe perfectamente esta situación que pasamos, porque no es solamente a los indígenas les pasa esto, en la zona urbana, el campesinado, los gremios, o sea, todo el sector que no quiere que sea manipulado lo sufre esta persecución que el Estado hace contra los luchadores de diferentes sectores. Y aburridos mitines sin credibilidad. Tras esa cara evangelical se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado. Te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar. Hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Y si no estás con la ciudad, te aplastarán. Como voto inútil. Cada cuatro años te dan la oportunidad de votar a blanco o negro, no puedes optar a más. Sumiso como un pavo esperando la Navidad. Estoy aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. No se engañen con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy. We'll be right back.

texto. Nunca obedecen al pueblo, pero ven consumo sigue. Hay que darle al comercio. Cambio de destrucción, a cambio de evolución. De todo ese daño habrá una devolución. Dicen que es involución, fuerte desintegración. Vendida a tu nación, ya tiene su ración. Golpe al sistema, golpe contra su agresión. Yo soy el Pussy Riot que a cantarte vine hoy. Golpe al sistema, golpe contra su agresión. Yo soy el Ave Fénix que a cantarte vine hoy. De una vez dale al pez, la carnada del express. Matutino, vespertino, miente con un tío que hasta aparece vivo. La modave de los deep, matatanes y sicarios. Miren a sus escenas, están gritando y festejando. A veces hasta peleando, pero no por los de abajo. Porque no sube el salario, porque a tu padre han corrido. Porque minera mentido, todo perdió el sentido. La maldad prendió su cielo. Se hace rico, el machista pega impune. Ve de barrio, droga y roba. ¿Qué pasó con esa toba? Juventud salga del tido. Grito y grito, grito y grito. Tribu ya aquí en Sonora, el Istmo de Oaxaca, la montaña de Guerrero, Nayarit. Y más, y más, y más, y más, y más. Style. Que suba el salario, que baje el transporte, que respeten al campo y no estén concesionando. Que viva el maíz criollo, que muera el de Monsanto, que siga elegido vi los bienes comunales. Que campaña no derroche, que no te asalten de noche. No más trata de personas, no más muerte de migrantes. Ni abusos policiales, ni ataques militares. Cooperativa de manos, la ya de los mexicanos. Y de todos los lugares también, en todos los lugares también. Si no deja tu tierra, pronto te está amenazando. Canta el campesino, ni siquiera preguntado. Escucha, mexicano, algo que está muy mal. Territorio está cediendo, hay agua pa'l sediento. Político hambriento, que se acabe su aliento. No se detiene el tiempo, crimen cometiendo. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Te está conformando? ¿Te está informando? Tal vez está gritando. Escucha, mexicano, algo que está muy mal. No se están metiendo, están privatizando. Hasta el mundo ya le pusieron un precio. Sigue el desprecio, nos pacharon de necios. Importante Records, Importante Records. Miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, miran para bam, Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Y bueno, hicimos cambios. Silvia sí. Se tenía que ir, se iba a encontrarse con unos amigos, pero acá se está sumando acá. Alguien Martín. Ocupa la silla. Martín, exacto. Con sus notas entre las notas que ya viene. Tenés que esperar un poquito. Instante, sí. No te apures. No, descansá, sentate. No, se lo estamos diciendo a quienes están escuchando del otro lado. Que no se apure, Vamos a otro tema primero. Antes, así ya me queda esto fuera de notas. Dígame una cosa. Sí. ¿Cuántos tiempo tiene que pasar para que un tema se convierta en clásico? ¿Qué opina usted? No sé. No, me mataste. Ah, le dejo la pregunta. ¿Viene a algún hecho conciso? No, es una curiosidad personal. Si usted tiene a bien una inquietud. Satisfacerlo, yo se lo voy a agradecer. Pero se la dejo y después la seguimos. Así, sin pensarlo, 2 años. Ah, 2 años. Baratito. Es como lo mismo, muy módico. Yo me imaginaba 4 o 5 décadas. Pero es así. Quiere decir que si nosotros pusiéramos hoy un tema de los Beatles, podríamos hablar de un clásico. Sí, claro, para mí sí. Perfecto. Para mí sí. Ajá, mire usted, bien. Ya, un, ya más un que super clásico. Clásico. No sé. Dice que, Blas. Un Jovatex clásico. Está bien, se entiende. Bueno, vamos a un tema menos amable. Porque YPF y Enarsa están operando desde 2011 conjuntamente un puerto regasificador en el puerto de Escobar. Allí han armado un puerto de regasificador en el kilómetro 74 de la ruta del Paraná, súper transitado, pasan cientos de lanchas y de buques al año, y a muy pocos metros de la costa donde viven algunas cientos de miles de personas, ¿no? Este, hubo un accidente el 11 de febrero, ahora prácticamente, hace 10 días atrás, 9 días atrás. Del último de los accidentes que se conocen de este tipo de regasificadoras. Fue a 120 kilómetros de la costa, en Brasil. El accidente dejó un saldo de 5 personas muertas, 4 personas desaparecidas y 2 heridos de gravedad. Estamos hablando de una regasificadora offshore en alta mar, dos barcos allí, nada cerca de la costa ni nada transitado alrededor. Entonces estuvimos hablando el martes pasado en Redondo las Mañanas con Viviana Rebaza, que es integrante de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, que está oponiéndose a este puerto de aguas regasificador en Escobar desde antes de 2011, antes de que se instalara. Y esto nos decía. El puerto está instalado desde mayo del 2011. Uh-huh. Empezó a funcionar, lo empezaron a construir antes, digamos. Claro. Que en realidad, bueno, mucha obra no había que hacer porque es un buque, ¿no? Que instalaron en el kilómetro 74 del Paraná de Las Palmas. Claro. Kilómetro 74 del Paraná de Las Palmas. O sí. Sea que es una zona de tránsito permanente de otro tipo de embarcaciones. Sí, permanentemente es la hidrovía más transitada del país. Uh-huh. Las estimaciones rondan en los 5.000 buques al año, además de las otras embarcaciones, ¿no? Sí, claro. Es altamente transitado. Claro, claro. ¿Y a cuánto de la costa está? Y de alta mar, que es donde fueron preparados para operar estos buques, está a más de 200 kilómetros. Es decir, que si hay una emergencia, es imposible de concretarla solo por la distancia ya que hay. Perdón, yo no llegué a entenderte. ¿Este puerto a cuánto está de la costa, el de Escobar? Acá en Escobar, sí. Y está en la misma costa, digamos. Uh-huh. Estaría en el mismo Paraná de Las Palmas. Claro, o sea, está a pocos metros, digamos, de la costa. Cualquier accidente afectaría... Cualquier barco puede perder rumbo e impactarlo. Claro, por ejemplo. Que ocurre permanentemente, uh-huh, que pierden el rumbo y chocan contra las orillas. Uh-huh. ¿Y cuánto es lo que internacionalmente, por ejemplo, la comunidad europea exige para que este tipo de regasificadoras se instalen en cuanto a medidas de seguridad para el resto de la población? Hay, por el peligro que conlleva el gas natural licuado, que es gas natural concentrado 600 veces, uh-huh, fueron diseñados estos buques, almacenadores, regasificadores, es decir, que almacenan y regasifican el gas natural licuado para ser instalados en alta mar. Claro. Y sin embargo, lo instalaron en la Argentina en el kilómetro 74 del Paraná de Las Palmas, transgrediendo la normativa internacional. Bueno. Esas son medidas elementales, digamos, es decir, que hay medidas que son ya preestablecidas del tipo de localización que deben tener, y dentro de esas zonas, que en este caso debería estar en alta mar, se hacen estudios para elegir la zona dentro del mar la más apropiada. Claro. Ningún tipo de esas prescripciones fueron respetadas en el caso de Escobar. Mm. Mm. O sea, hay toda una población en riesgo, más allá de aquellos que transitan, que también se ponen en riesgo ante el más mínimo roce contra este tipo de buques. Sí, no es solo el peligro que del buque instalado en Escobar, sino los metaneros, que son los aprovisionadores, ¿no? Los, uh-huh, que vuelven a abastecer al buque regasificador, claro, de almacenamiento de regasificación que está en Escobar. Ponen en riesgo a todas las ciudades a lo largo de todo el recorrido de los metaneros desde que ingresan al Río de la Plata. Uh-huh. Es decir, toda la trayectoria que hacen, claro, es de riesgo, porque la problemática es la carga, ¿no? El gas natural licuado. No, claro. Entonces, todos los estudios de análisis de riesgo deben contemplar, que en este caso no se hicieron, el peligro que conlleva para todos los centros poblados a lo largo del recorrido de los metaneros. Por eso es que estarían en riesgo todas las ciudades, La Plata, Berisso, Ensenada, la Capital Federal, San Isidro, Vicente López, Tigre, Escobar, Campana. Sí. Porque serían todas las ciudades que colindan con el recorrido de los buques metaneros en kilómetros a la redonda. Y uno imagina que también Carmelo y Colonia, ¿no? Claro, claro. También localidades de Uruguay. Claro. ¿Desde cuándo ustedes se están oponiendo primero a la instalación y luego al funcionamiento de esta regasificadora? Y desde previo a que se instalase, acudimos a la Defensoría del Pueblo de Escobar, de la provincia de Buenos Aires, y finalmente, bueno, interpusimos acciones en la justicia, amparos y denuncias penales, de manera de buscar que cese este peligro para la población y que sea localizado acorde a la normativa. Claro. Prescripta. ¿Qué obtuvieron? Y hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Sigue el proceso en la justicia, pero de manera lenta por la gravedad que tiene esta problemática. Claro, claro, porque ustedes, mientras tanto, nosotros todos, por lo que vos acabas de describir, estamos expuestos a este riesgo. Claro, mientras permanentemente la justicia... estamos expuestos. Claro, claro. Ese es el problema, que los accidentes suceden y no van a ocurrir, no van a dar aviso. Claro. Va a suceder y lamentablemente todos vamos a estar expuestos a accidentes. Sí, sí, sí. Bueno, imaginemos, más allá de lo que es, así, 4 desaparecidos, 2 heridos, el 11 de febrero, imaginemos lo que hubiera ocurrido si en vez de estar a 120 kilómetros de la costa, este accidente offshore hubiera ocurrido a pocos metros de cualquier lugar poblado de Brasil. Claro. Claro. Y el tema es que acá no tiene forma de poder evacuar. Así es como que no se preocuparon de trasladarlo a otro lugar porque ya estaban en alta mar. Claro, claro. Y en este caso, además, ese accidente fue con gas, el de Brasil. Acá estamos hablando de gas natural licuado, que es 600 veces concentrado el gas. Ah, esa parte, claro. Yo pensé que era una cosa similar a esto, ¿no? No, claro. Es similar. Es más peligroso porque es 600 veces concentrado el gas natural, equivale... El equivalente energético es igual, digamos, a 50 bombas como las de Hiroshima. Sí, para que se pueda dimensionar, ¿no?, la seriedad que tiene. Sí, y además, todo el desastre ambiental que produce, ¿no?, en toda esa zona. Con respecto al proceso, hay posibilidad de que estén usando... el tema es que no se han hecho los estudios, pero hay posibilidad de que estén usando el sistema más económico. Obviamente que si explota es un desastre humano ambiental, ¿no? Sí, claro. Sí, Pero si con respecto al tema del proceso para regasificar el gas, es decir, volverlo al estado gaseoso, porque se encuentra en estado líquido y a menos 161 grados Celsius, y necesita volver a ser calentado para poder ser inyectado en el gasoducto a 4 grados Celsius. Ajá. Para que lo podamos consumir en los hogares o en la industria. Claro. Entonces, todo ese proceso necesita, puede realizarse de 3 maneras, y es posible que estén usando el proceso de regasificación abierto, que involucra la utilización de 500 millones de litros de agua por día, lo que abastece entre 2 a 4 millones de ciudadanos diariamente, y de esa manera, digamos, sí se genera un importante impacto ambiental, porque el agua sería devuelta entre 7 y 10 grados más fría de lo que naturalmente, digamos, de la temperatura a la cual se encuentra el río. Y además es devuelta con cloro y con otras sustancias químicas, por lo que provoca un severo impacto ambiental tan grande que incluso en el Golfo de México esta misma empresa, la misma que opera en Escobar, la zona donde operaba fue declarada zona muerta. Para que se pueda dimensionar que mar abierto fue de Paraná, que no es mar abierto, ¿no? ¿Alguna medida? Sí, estamos en silencio porque, claro, es de alguna manera es abrumador el contenido, ¿no? ¿Estamos frente a alguna medida próxima que ustedes estén pensando tomar? Y nosotros, bueno, como tenemos acciones en la justicia, próximamente se organizó una carrera partiendo desde el puerto regasificador de Escobar hasta el Congreso de la Nación. Ajá. A través del cual se va a presentar un petitorio. Uh-huh. Con la participación de Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Quien también ya hizo estudios en sus mismas instituciones en Italia y las, digamos, consecuencias para Escobar son devastadoras, ¿no? Así concluyó el informe. Sí. Ante un accidente, por lo desacertado de la localización que tiene. Claro, claro, sí, sí. Y las instituciones que trabajan en pos de la justicia ambiental, ¿no? Y, bueno, el objetivo de este petitorio es que Adolfo Pérez Esquivel va a ser el intermediario para llegar a todas las autoridades del Estado, municipal, provincial y nacional, de manera de que cesen las operatorias en el puerto regasificador de Escobar y sea trasladado acorde a la normativa internacional. Claro. Para que cese el riesgo. A 200 kilómetros de la costa. Claro, que conlleva para la población. Claro, ¿sí? Por lo menos esa parte. De todas formas, tampoco queremos un mar muerto, ¿no? A 200 kilómetros de la costa. Nuestro objetivo, digamos, si no cumplen ni con lo mínimo, es como que uno trata de primero, bueno... Sí, sí, claro. Cumplan, y aparte cumplir con la normativa no es destruir el mar tampoco. Claro. Es decir, cumplir con la normativa es respetar y hacer un proceso... acorde, esta misma empresa opera en Estados Unidos en otra parte, digamos, uh-huh. en Boston, en el mar, y utiliza el proceso cerrado. Ajá. El proceso cerrado es hacer recircular la misma cantidad de la misma agua. Claro. Ir, digamos, tratando siempre con la misma y los gases que se emiten también con un proceso... que no es contaminar el ambiente, ¿sí? Justamente sí, sí, seguro, seguro. Bajar las emisiones. Claro, claro. De sulfuros y otras sustancias que se producen. Correcto. Viviana, la vamos a seguir antes de que se largue la carrera, seguramente, entre la regasificadora. Y bueno, todos los ciudadanos están invitados a participar, bien. A firmar. Sí. ¿Dónde nos podemos ir enterando y dónde podemos anotarnos para participar, por ejemplo? Pueden comunicarse a través de las páginas de la Asociación Ambiental. Ambientalista, o también se ha creado una nueva que es No al Puerto de Escobar, ¿sí? El puerto regasificador de Escobar, que allí también pueden comunicarse por las páginas de la Asociación Ambientalista, pero pueden descargar la planilla e enviarla, ¿sí? O acercarla el día de la carrera. Correcto. Para sumarlas y entregarlas a Pérez Esquivel, es decir, cada uno ser, digamos, un propio motor en la junta de firmas y de difusión. Sí, sí, sí, aparte poner el cuerpo. Ahí sí. Está. Bueno, la seguimos. Muchísimas gracias, no, Viviana Rebaza. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Los sueños, no se desalojan. Los sueños no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos Pañuelos en Rebeldía. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Zumba La Curva, Lleva Raza, La Colectiva, La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted es Manini? No, esto es la pizzería del Hornito. Le paso con tienda, un segundito lo derivo con tienda, ¿eh? Perfecto. Es lo que hay. Piedra libre. Piedra libre para todos los compañeros. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Muy interesante así, ¿no? Exactamente, sí, sí. Así de brasileña. Uh-huh. Y ahí también se escuchan unos vientos. Bastante sí. Interesante. El autor o el responsable de esto es Tom C. Tom C. Tom C. Que es un músico nacido en 1936. Que se dedicó principalmente a la canción. A pesar de que este tema que estamos escuchando ahora de Cortina es un tema instrumental, él hizo muchas canciones con muy poco éxito. Vamos a contar un poco la historia de Tom C. Pero tiene final feliz. Y claro, está bien. Tiene final feliz. Aparte no quiere decir que no esté bueno, que no haya tenido éxito. Claro. Claro, él tuvo éxito. Le salen unas cosas tan geniales. Claro. Es exitoso. Ahí está. Claro. Con poco reconocimiento, que es distinto. Bueno, sí, es cierto. Hay un error de concepto mío importante. Tom C. es un músico, como decíamos antes, nacido en Brasil, en Bahía, en 1936. Tuvo la suerte de que su familia se ganó la lotería de muy chico. Así que eso ya como que le dio un respiro claro, bastante grande. Claro. Y le permitió estudiar música. Si no, era difícil que no fuera a trabajar de chiquito. Uh-huh. Era una familia bastante humilde. Se puso a estudiar música, guitarra clásica, entre 1962 y 1967, en uh-huh. San Salvador de Bahía. Estoy diciendo mucho, ¿eh? Esto ya me lo han dicho. Es algo que tengo que corregir. Todos tenemos alguna cosa que repetimos, sí. Es muy común. Bueno, y en 1968 participó de un colectivo muy importante que hubo en Brasil, que era el colectivo Tropicalia, que grabó un disco. Tropicalia. Claro. Sí, sí. Ahí estaban Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leao, que yo no la escuché nunca, pero no importa, vamos a decir como si la conociéramos, y Os Mutantes. Ajá. Bueno, fue como una reinvención de la música brasileña, mezclando lo que pasó en varios países en realidad. En Uruguay estaba el Candombe Beat, exactamente, con Fatoruso, bueno, sí, en Brasil. Señor. Estuvo esto que mezclaba un poco lo que venía de Inglaterra, Estados Unidos, con la música tradicional de ellos. Dentro de este colectivo estaba Tom C. Y fue el de todos estos músicos el que no tuvo ninguna repercusión. Ninguna. Ninguna. Durante la década del 70 sacó 5 discos que no se vendieron. Desastre. Y también es el músico más experimental de estos. Tom C., cuando estudió guitarra, terminó de estudiar guitarra y se puso a estudiar música contemporánea con unos alemanes que andaban por ahí en Brasil. Uh-huh. Y parece que algo de eso como se que le, se le, claro, pegó. Claro, hacer, claro, música con destornilladores, dejar prendida la radio y prender un taladro y cantar encima, ese tipo de cosas. Es la que andaba haciendo este muchacho. Yo creo que hoy son difíciles de entender. Sí, todavía. Sí, sí. Estamos hablando de 40 y pico de años después, ¿no? Exacto. Claro, claro. Y bueno, parece que esto no prendió en el público, que era bastante esperable. Claro. Y se puso a trabajar en una estación de servicio hasta el año 89. Ajá. En el año 89 tuvo la suerte de que David Byrne, un músico que ya hablamos varias veces en esta columna, porque siempre influyó positivamente en la historia de varios músicos. Encontró un disco de casualidad, lo compró por error, en realidad. Fue un remate de discos, no lo quería, pero igual se lo dieron, claro, el disco. Lo puso después de varios meses a ver qué es esto y se encontró con algo que le pareció el sonido del futuro. Claro. Una cosa así. Sí. Y bueno, a partir de ahí le editó varios discos a Tom C. Lo fue a buscar a la estación de servicio, lo sacó de ahí, lo puso a grabar. 89. En el año 89. Casi 2 décadas después, casi. Exacto. Claro. Y en el año 92 sacó un disco, y en el año 98 otro más. Uh-huh. Y a partir de ahí sacó varios discos que hicieron una seguidilla bastante exitosa en un mercado relativamente chico, porque sigue siendo algo experimental. Claro. Con una música que combina el folclore tradicional de Brasil con la electrónica, con la música contemporánea. Hay taladros, hay bocinas, hay de todo, hay ruidos de todo tipo, y con el pop también. Claro. Y bueno, de esta etapa de él, de esta etapa musical, vamos a escuchar el primer tema que tenemos para el día de hoy, que se llama Passagem de Som, que es del disco Jogos de Armar. Alô, alô, som. É esse aqui o microfone. Alô, alô. 1, 2, 3, experiência. 1, 2. Alô, microfone. Alô, 1, 2, 3, som. É esse que tem som aqui nesse microfone. 1, 2, 3, experiência. Alô, alô, som. Opa. Alô, alô, som. Possível do som. Yeah. local, o sal que tempera o vocal. Tão grave é mal, tão grave é mal. Mais grave aqui no contrabaixo, que ele me desapontoa na boa e me racha por baixo. Toque na sua guitarra, me amarra e grita no meu peito. Manda mais gito desse jeito. Toque no seu bandolim que jasmin sobre mim sobe em mim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É tão gostoso bater contra a barra. Ahí estábamos escuchando a Once mientras teníamos una discusión de la música electrónica. Y, y esto sí tenía mucha información, nos explicabas vos recién en algún punto. A mí me gustó mucho el laburo que hay con los coros, ¿no? Con las voces. Sí, es impresionante. Él siempre usa este recurso de por ahí, él cantar, él no tiene una gran voz, pero no. Sí usar coros que contestan y complementan su voz. Claro. Es una característica de su forma de componer. Uh-huh. Esto y también usar orgánico, se llama. Orgánico es la composición instrumental de la banda. Claro. Usar muchos instrumentos, un orgánico muy amplio. Uh-huh. Hay, si uno se pone a escuchar, hay un coro, hay guitarras eléctricas, hay vientos, hay percusiones. Y además, o me pareció por lo menos, en el medio de algunos coros, unos bronces que acompañaron los agudos femeninos. Exacto, sí. En algunos, como en una segunda, como una segunda voz. Claro, sí. ¿Viste cómo sabes? Interesante. Ya. No, sí, bueno, aprendiendo a escuchar. Sí, totalmente. Sí, claro. Eso es. Es otro más de a mí es una cosa que me maravilla de Brasil, es la capacidad de ir agarrando los elementos que van apareciendo nuevos en la música de cualquier lugar del mundo, incorporarlos y que la música suena inconfundiblemente brasileña. Sí, sí. Me imagino. Aún esto. Claro. Es que sin duda es de ahí. Uh-huh. No me parece que pase tanto acá ni en otros lugares del mundo. Uh-huh. Es una característica que me parece genial. Les envidio. Sí, la verdad que sí. Vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para hoy. Se llama Jimmy Renze Moeda Falsa. Sé qué significa eso. Pertenece al mismo disco, Juegos de Armar. Que quería comentar, tiene la característica del disco que está compuesto de dos discos. El primer disco son 15 temas que uno puede escuchar. Y el segundo disco es un disco de acompañamientos de esos temas. Ah, mira. Y la idea de Tom C al dar ese disco es que uno pueda remezclar y modificar la música si tiene los medios, con una computadora. Y incluir esos sonidos en los temas que están en el disco. Y que cada uno tenga su composición musical propia con lo que ya viene en el disco de acompañamiento. Para mí es innovador, sin duda. Sí. Así que bueno, vamos con Tom C. El tema que les nombré antes, que es larguísimo el nombre y no lo voy a repetir. Además, creo que lo pronuncié mal. Así que. Thank you. Puta mi Luki, mi Luki love me. Puta mi Luki, mi Luki love me. Tak su taki, stak takshi. Tak su taki, stak takshi. Tiki butiki, ki tiki tigamu. Tiki butiki, ki tiki tigamu. Toxi rocki, si rocki rocki me. Toxi rocki, si rocki rocki me. La la la la la la la la. Bob Dica, diga, Jimmy Ringo, assim. Cai cigano, cai canone boy. Já rangiu, sentiu o fox. Dá o vimia, cigarette, Billy Holly, Holly Flex. Jane, chup, chup, chup, chup. O Jane, chup, chup, chup, chup. Yehele, yehele, yehele. Taxu taki, stak takshi. Taxu taki, stak takshi. Tiki butiki, ki tiki tigamu. Tiki butiki, ki tiki tigamu. Toxi rocki, si rocki rocki me. Toxi rocki, si rocki rocki me. E logo aqui no Brasil que vai ser um país rico, assim que esse diabo desse petróleo acabar. O dólar é moeda falsa. O dólar é moeda falsa. O americano já não segura as calças. O americano já não segura as calças. A Alemanha quase pedindo esmola. A Alemanha quase pedindo esmola. A inglesa não usa mais calçola. A inglesa não usa mais calçola. Na Itália não tem mais sutiã. Na Itália não tem mais sutiã. Suíça não lava a bunda de manhã. Não lava a bunda de manhã. Ô, cabrobó. Ô, cabrobó. Eles vão tomar no fiofó. Eles vão tomar no fiofó. Llegamos al final de este 353, este programa Capicúa. Queríamos recordarles a todos que los familiares amigos y amigos de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once convocan a una serie de actividades para el próximo domingo 22 de febrero. Se cumplen allí 3 años de esta tragedia de Once, que dejó 52 muertos y más de 700 heridos. Todos lo recordamos. La cosa está convocada para la hora de la tragedia, a las 8:30 en la estación de Plaza Miserere. Continuará a las 12:30 en la Catedral Metropolitana y, a modo de cierre, se realizará un acto a las 19 horas en Plaza de Mayo. Bien, hasta aquí llegamos. Hasta acá llegamos. Bueno. Te vamos a descansar. Vamos así a descansar. Bien. Sí, así que gracias. Nos volveremos a encontrar el 20 de marzo acá con otro Pie de Libre, como así siempre. Es. No sé si de las manos como hoy de Blas, a quien agradecemos. No sabemos. Veremos ya en ese momento. Pero bueno, volveremos el 20, en vivo y en directo. Hasta entonces. Chao. Entonces.